Cállate y haz yoga, episodio 39. Bienvenidos a Cállate y haz yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de meditación y de tres técnicas para hacerla. Pero antes quiero recordaros que visitéis el curso de yoga para gente normal en callateyatyoga.com. En la sala de práctica tienes 6 secciones para aprender yoga. Las lecciones, clases de entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media, en las que vemos cómo practicar yoga desde el principio, paso a paso, con secuencias muy equilibradas para no hacernos daño y aprender bien. Luego tenemos las rutinas, prácticas de entre 5 y 45 minutos, en las que tenemos pues rutinas de yoga para antes de acostarse, o para hacer al levantarse de la cama, o en el trabajo, etc. Luego tenemos los monográficos, que son clases específicas hablando de algo en concreto. El primero que estamos haciendo ahora es el del dolor lumbar, y que ya está subido el vídeo de la teoría, donde hablo de la biomecánica de la columna lumbar. También está el laboratorio, donde vemos las posturas paso a paso, en detalle, y cada postura tiene su vídeo individual y sus aplicaciones terapéuticas. Y finalmente el apartado de yoga y salud, donde vemos trucos, tips para las lesiones del día a día y cómo atajarlas con algunas técnicas de yoga. Tanto si eres alumno como si eres profesor, cada sección está diseñada para que aprendas desde la base o tengas herramientas para enseñar a tus alumnos. Así que por 10 euros al mes puedes entrar en mi plataforma de yoga, en la que tienes todo el contenido necesario para aprender y enseñar yoga. Y dicho esto, vamos al tema de hoy, al tema de la meditación y hacer tres técnicas o a proponer tres técnicas para hacerla. A veces la meditación suscita mucho misterio en su ejecución. Hay tantas técnicas y métodos que nos preocupa cómo hacerla, qué hacer y con qué escuela abordarla. Lo mejor de la meditación es que va implícita en nosotros, la tenemos disponible siempre. Es, en esencia, nuestro estado natural. Si tenemos esto en mente, la ejecución se vuelve mucho más accesible y todo es más sencillo. En las escuelas budistas nos recuerdan que el estado de meditación, así como el nirvana, no es algo a lo que tengamos que ir, sino que es nuestra esencia más íntima y pura, con lo que no tenemos que ir a ninguna parte porque ya estamos allí. No tenemos que hacer nada porque es lo que somos. En las escuelas budistas nos enseñan que lo único que tenemos que hacer es quitar lo que sobra, limpiar el objetivo para que lo que ya somos aparezca. Creo que este es un buen punto de partida para hacer meditación e incluso para la vida misma. La meditación no es algo a lo que yo tenga que ir porque mi mente es ya una mente pura. Solo tengo que quitar lo que sobra para que la naturaleza de la mente aparezca. Por eso insisto tanto en que la gente no se preocupe por cómo hace meditación. No es la escuela o la técnica, sino la constancia en la ejecución la que nos mejora por dentro y por fuera. Hay toda clase de cursos de meditación por las que a veces se pagan incluso miles de euros. Está bien, ¿eh? Yo no critico nada. Me parece correcto que alguien que trabaja en un método lo valore como cree que se debe valorar. Solo que como es algo que ya tenemos, es algo nuestro por definición, creo que darle muchas vueltas al hecho de meditar le quita precisamente la pureza. Lo más importante de todo es que la meditación no es la técnica que usamos para hacer la meditación, sino el destino natural. Cada escuela, ya sea de yoga, de budismo, hinduismo, tiene sus técnicas. Hay infinidad de técnicas para llegar al estado meditativo. Podemos escribir mantras en un cuaderno, lo que se llama Likita Yapa, podemos girar sin parar, tal como hacen los sufíes y su giro derviche, o caminar y caminar, como en el budismo zen en su skinning. El mindfulness, por ejemplo, que es una escuela moderna de meditación, tiene sus técnicas, entre las que se encuentran principalmente 8, que son un resumen de las técnicas de las escuelas que he mencionado anteriormente. Es decir, que aglutinan o cogen la esencia de esas técnicas porque se sabe que son las más efectivas y eficaces. Con lo cual, desde las escuelas más antiguas hasta las más novedosas, se puede decir que hacen lo mismo. Esto nos da una idea clara de lo que antes comentaba. La meditación no es la herramienta, sino el propósito del uso de esa herramienta. Así que no nos tenemos que preocupar mucho por con quién vamos a hacer meditación o con qué herramienta la hacemos. ¿O a qué hora la realizamos? Ni ninguna de esas formas fijas de hacer las cosas que solo nos conducen a la frustración de no haber conseguido tal o cual cosa que es solo lo que alguien cree que es correcto. Por ejemplo, sería una locura sentarse a hacer meditación durante una hora la primera vez que nos pusiéramos a ello. Esto tiene sentido para cualquiera, ¿no? Es como si la primera vez que hiciéramos yoga nos metiéramos en una clase avanzada de 4 o 5 horas. Si tenemos esto presente, todo sobra. Es decir, imaginemos que tenemos que llegar del punto A al punto B. Para esto utilizaremos un vehículo, el que más se ajuste a nuestras preferencias. Pero tendríamos claro que el vehículo no es el punto de llegada, ¿no es así? Pues con la meditación sucede lo mismo. No es el vehículo, sino lo que logramos con ese vehículo. Insisto mucho en este punto, porque justamente pasa lo contrario cuando alguien se pone a hacer meditación. Parece que lo importante es la herramienta que utiliza y no lo que quiere conseguir con ella. Ya hablo de meditación en el episodio 27 del podcast, te lo voy a dejar en las notas del programa, en la web, y sobre todo esto. Pero quería poner el acento una vez más sobre ello antes de meterme a hablar de las técnicas. Así que resumiendo, la calma mental alcanzada por la meditación es un estado natural que hemos olvidado. No es algo a lo que tengamos que llegar. Ya está ahí, solo que el objetivo con el que miramos la realidad está tapado y lo tenemos que limpiar para poder ver con más claridad. A mí me gusta simplificar las cosas. Soy minimalista para todo y siempre funciona. Con la meditación sucede lo mismo. Cuanto más minimalistas seamos con las herramientas, más eficacia tendremos. Cuantas menos vueltas le demos a la técnica, más pronto llegaremos a la esencia. Y ojo, porque paradójicamente a muchas personas no les vale esto y precisamente buscan una técnica más enrevesada o compleja porque la sencillez les parece vacía de valor. Esto lo he visto en muchas ocasiones con la meditación. Siempre busco lo mismo, yo siempre busco lo mismo. Acciones sencillas, resultados maravillosos. Hoy de la postura y su importancia para hacer meditación no voy a decir nada porque hablé más sobre ello en el episodio 27, así que os remito a él si queréis saber más. Pero bueno, decir que nos sentaremos con la altura necesaria para que nuestras rodillas estén al menos en la línea de nuestras caderas, para que no se colapse la lumbar si estamos sentados con las piernas cruzadas, y esa columna tiene que estar estirada como una flecha. El tiempo, yo empezaría con tiempos de entre 5 y 15 minutos y estaría así una temporada. Y la hora del día para hacerlo, cuando creas que es mejor para ti. Puedes probar en diferentes momentos y seguro que te quedas con uno rápidamente. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a hacer meditación es que al principio es normal que los pensamientos aparezcan. Nos los tenemos que tomar como la primera señal de que nos estamos haciendo más presentes y nos damos cuenta de cuánto movimiento hay en nuestro ser interior. No pasa nada, es algo natural. Hay que aceptar los pensamientos y tenemos que seguir conectados con la respiración o con la técnica que vayamos a hacer. La idea es dejar pasar los pensamientos que aparezcan, pero sin alimentarlos. Y si aparecen muchos, pues podemos pasar de una técnica a otra para centrar la atención de otra manera. Pero como digo, al principio es lógico. Como también puede pasar que nos empiece a picar una pierna o lo que sea, una mano. Lo mejor es rascarse sin más y seguir a lo nuestro, para no entrar en ese pensamiento de me pica, pero estoy haciendo meditación y tengo que ser capaz de que no me moleste y entonces me aguanto, pero me pica, etc. Es más efectivo que nos rasquemos y sigamos sin más importancia. Y además, cambia la postura. No pasa nada porque nos movamos a mitad del tiempo que vayamos a hacer la práctica, para cambiar el cruce de las piernas, por ejemplo, ya que nuestras caderas lo agradecerán. Así que quiero hablaros de tres técnicas de meditación basadas en la respiración, las tres más clásicas y sencillas. Para mí las más importantes, las más potentes y directas para tener una mente más clara y que tendrán un impacto sobre nosotros que solo sabremos cuando nos pongamos a hacer meditación. Y sí, lo siento, la técnica más directa para la meditación es tan sencilla como seguir tu respiración. Lo lamento, no tengo nada más complicado. Es así, tal cual. No busquemos más, que no hace falta. Lo podemos hacer en el coche, en la cola del súper, cuando esperamos a alguien, en la cama, comiendo, cualquier sitio. O bueno, o lo mejor, reservarnos un ratito cada día para sencillamente observar la respiración. Como digo, es mi técnica favorita, sin lugar a dudas. Las tres maneras que voy a proponer de hacer meditación observando el ciclo respiratorio se pueden combinar entre ellas. Podemos pasar de una a otra o quedarnos solo con una. A veces, de manera natural, pasamos casi sin darnos cuenta de técnica a técnica, y esto revela su esencia de que es algo tan lógico y normal que se produce casi involuntariamente a medida que la mente se va calmando y apaciguando. Vamos a ver las técnicas y verás que no me entretengo mucho en ellas, ya que precisamente quiero que se vea eso, la sencillez de las mismas. La primera es el ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio es tan largo y toca en tantos sitios que es una pasada para conectarse con la presencia mental. Fíjate que el ciclo respiratorio tiene dos fases, la inhalación y la exhalación. En un principio podríamos ir más, repetir mentalmente. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y así repetidamente observando cómo el aire entra y sale. Si hacemos esto, poco a poco, esa voz en nuestro interior, en la mente, se irá alejando y solo se quedará en nuestra mente la inhalación y la exhalación. La inhalación y la exhalación. Y poco a poco, esa mente se calmará y se quedará en ese ir y venir de la respiración. Tómate tu tiempo, siéntate y quédate un rato sin hacer nada, solo observando cómo van y vienen los pensamientos. Después, comienza a repetir ese sencillo. Inhalo al inhalar, claro, exhalo al exhalar, sin pretensiones, sin querer hacerlo bien ni mal, solo con ese inhalo, exhalo. Verás que poco a poco te vas más con la inhalación y la exhalación que con tus pensamientos. Todo poco a poco, conectando con esa respiración gradualmente. Esto te va a llevar cada vez más y más dentro y tu voz mental se quedará más alejada. Pruébalo porque es una pasada, es tan sencillo que podemos pensar que no funciona, pero funciona mejor. Y al final, ¿qué hacemos? Pues pasamos de esa concentración en el inhalo-exhalo a la meditación, ¿eh? De la concentración llegamos a la meditación. La segunda técnica es el roce del aire. Otro punto donde podemos enfocarnos con la respiración es en el roce del aire en el interior de las fosas nasales. Aún recuerdo la primera vez que mi maestro me dio esa instrucción. Fue extremadamente reveladora y yo aún se la doy a mis alumnos. Así que para hacer esto no hay que repetirse nada, no hay que decirse nada. Simplemente tenemos que observar el roce que hace el aire al entrar y salir en el interior de las fosas nasales. Tenemos que estar atentos a ese rozar del aire y la sensación física que nos deja. Esta manera de buscar la meditación es muy potente porque te conecta enseguida con tu yo más íntimo de manera casi inmediata. Es una autoobservación directa porque estamos poniendo el foco en algo que no para de suceder, ese constante ir y venir y su tacto físico. Sencillamente nos sentamos y llevamos la atención a ese roce del aire, ese contacto que hace el aire en el interior de las fosas nasales al pasar. Lo notaremos suave y en esa suavidad es donde nos transportamos al estado meditativo. Es una conexión brutal con nuestra esencia íntima y está todo el rato ahí, sin parar, todo el rato sucede. Si la mente se va, no te pelees con ella. Déjala un poco que haga lo que quiera y enseguida dirige de nuevo la atención al suave roce del aire en el interior de tus fosas nasales, observando el movimiento y el contacto. Si además juntas las manos delante del pecho, todo esto se acentuará porque tienes ya dos contactos, el aire y la respiración y el contacto de las manos. Y esto crea un feedback muy interesante. Igual que antes, pruébalo porque la experiencia es mucho más de lo que te pueda relatar yo aquí. De hecho, entre estas tres técnicas que te estoy presentando, si tengo que elegir una, es sin lugar a dudas esta, ¿eh? Vamos, no hay nada más potente que esto para mí. Y la tercera es el movimiento natural. La última forma que os voy a proponer es la de observar los movimientos del tórax con el ciclo respiratorio. Esta técnica a veces potencia que queramos que se mueva más de lo que se mueve el tórax y hay que estar atentos a que esto no suceda. Pero en cuanto podamos con eso, cuando superemos eso, ya lo tendremos. La respiración va a mecernos continuamente y, al igual que en la técnica anterior, nos conectará enseguida con la presencia mental. Simplemente seguiremos esos movimientos, ese incesante mecernos con nuestra propia respiración. El foco puesto en ese movimiento continuo dará paso a una meditación en la que la observación concreta en los movimientos al principio se quedará en un eco lejano después. Poco a poco nos movemos, poco a poco lo observamos y poco a poco nos vamos meciendo continuamente. Verás que puedes unirlo a la técnica anterior y observar tanto el roce del aire como el movimiento del tórax. Y de nuevo tienes ese contacto íntimo con lo más profundo de la mente. De manera natural observaremos las pausas que hay entre inhalación y exhalación y la mente reposará ahí también en esas pausas. Es muy agradable y un lugar donde la mente también reposa y que se dará en esas técnicas, ¿eh? Esa pausa entre inhalación y la exhalación. Lo mejor de la meditación es que abre un camino que cuando tienes cierto dominio sobre él y sabes por dónde se mueve, en casi cualquier momento te puedes conectar ahí. No porque sepamos llegar más rápido, sino porque, como he dicho al principio, la meditación es nuestra esencia más íntima y algo que ya tenemos dentro, ¿eh? Es de lo que estamos hechos. Bueno, espero que te hayan servido estas tres técnicas, que las pongas en marcha y que investigues, ¿eh? No hagas las tres a la vez. Coge una, siéntate un ratito, 5, 10, 15 minutos, y mañana pasas a la siguiente y al otro día a la siguiente. A ver cuál te gusta más. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web, en calleteyalyoga.com, y os animo a apuntaros al curso de yoga y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoguines normales que estamos haciendo poco a poco. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. Hari Om Tat Sat.